Lista. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes 18 de agosto, con temperaturas muy cálidas, así es de que agosto será otro de los meses que quizás rompa récord en la alza de temperaturas históricas, ¿eh? Para que hay que tomarlo en cuenta y ponernos a trabajar por el cambio climático. Así es de que, por lo pronto, quédese. Esta es la emisión número 4689 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que bueno, de virtual no tiene nada, es un estudio físico, pero que transmitimos a través de la plataforma Zoom. Por eso le llamo yo estudio virtual, desde la plataforma Zoom. Y para esta conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que hayan tenido una linda semana y disfrutando. Algunos todavía de vacaciones, otros pues ya regresaron. Oye, ya, chole, de vacaciones, ¿no? Pues es que siguen, Robert. Así que pues 2 mesecitos y creo que hasta más, finales de junio empezó todo esto y todavía sigue. Pero pues que lo disfruten los que tienen la oportunidad, así que, y que se vayan con cautela. Hay que recordar que hay que respetar los límites de velocidad a la hora de manejar y manejar con cortesía vial. Por favor, maneje con cortesía vial. Eso significa ceder el paso, no complique el tráfico, al contrario, colabore para que sea fluido y no haya esos embotellamientos. Y bueno, Robert, bueno, y recordarles que esta carretera, que antigua carretera Chicxulub Puerto, está en reparación, así que si cree que iba a ir más rápido por allá, le recomiendo mejor váyase por la carretera Progreso, porque esta carreterita está en reparación y va a tardar más. En fin, pues mira, Robert, interesante el tema que nos traes hoy. Fíjense, vamos a refrescar un poquito la memoria en el buen sentido de la palabra. Los 7 hábitos de Covey, Steven Covey. Stephen Covey. Y mira, hace años no recordaba estos hábitos, pero bueno, aquí con este resumen que nos traes, Robert, una sinopsis corta de estos 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pues para que puedas retomarlos de manera consciente y disfrutar de sus beneficios, como cita acá. Y aquí habla de 3 paradigmas de Covey. ¿Esos 3 paradigmas los decía el libro? Yo no Sí, claro, recuerdo. sí, cómo Sí. no, es con lo que empieza el libro, es donde establece que es un paradigma. Stephen Covey, en su libro. Bueno, habla de la dependencia, de la independencia y de la interdependencia. Y de la dependencia, pues que es el paradigma con el que nacemos y del que si tenemos suerte y un entorno que nos ayude, evolucionaremos a la independencia. Claro. Ojo. Si tenemos suerte, o sea, si naciste en cuna, ¿cómo dicen? ¿Cómo dice ese dicho de cuna de oro o qué? Ah, no sé. No, Bueno, bueno, te, eres ya de buena estás hablando que cuna. te atas al dinero, ¿no? O sea, te No, atas. no, no, pues imagínate, si naces con, pues no sé, con padres que son profesionistas, que sí, efectivamente, están bien económicamente, pero que además te transmiten hábitos que son productivos, que no son nocivos, que son Claro, de ahí los 7 hábitos. que te ayuden al crecimiento, pues sí, si naciste en buena cuna, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí como lo cita, el paradigma con el que nacemos y de que si tenemos suerte, ¿sí? Y en una, que nacemos en un entorno que nos ayude, pues evolucionaremos al de independencia. Bueno, ese es el primer paso. El de dependencia vas a pasar a independencia. Y cuando ya estás en independencia, a este paradigma avanzamos cuando tomamos nuestras propias decisiones y podemos cuidar de nosotros mismos. Los primeros tres hábitos nos ayudan a alcanzar esta independencia. Fíjate, Robert, muy interesante porque cuando tienes las posibilidades de tener ese aprendizaje y ese caminito de cómo llegar a tu independencia, es importantísimo porque no a todas las personas les toca, ¿sí? Sí, no, no, o Hay sea. personas que viven siendo dependientes y nunca se aprenden o no reciben las herramientas necesarias para lograr su propia independencia. Como que de cierto modo son dependientes toda la vida. Y lo único que se me viene ahorita a la mente es un político o de esos, porque solamente viven de lo que paga uno de impuestos. O sea, Lo ¿cuándo bueno. has escuchado que un político viva de sus propios recursos? Nunca. No, bueno, Vive así sí como hay los políticos, vampiros. sí hay Sus empresarios que se vaqueros. volvieron políticos, ¿no? No crucifiques a todos los Ya me la políticos soy. con eso, Es que ¿no? estamos viviendo una situación No, bastante deja esto que fea en estás México. diciendo, déjame decirte algo, esto que estás diciendo es cultural. Okay. Laura, en nuestra cultura nos educan en la dependencia. O sea, que los hijos dependen de los papás. Hoy los adolescentes, aquellos adolescentes de 40 años que todavía, de veras, existen, Sí, hay, que sí hay. todavía Bueno, viven, conocimos a que varios. todavía son dependientes de sus padres. Sí. En la cultura de la dependencia, creo yo que la tenemos muy acendrada. No sé si por el matriarcado. El patriarcado, o sea, Machismo. el machi, correcto, el Sí. machismo, las esposas tienen que depender de los padres, del esposo. Estoy hablando principalmente de dependencias económicas, ¿no? Pero la dependencia económica te genera, pues, una dependencia psicológica, una dependencia, no sé, Emocional, física. emocional, Y es familiar. una dependencia también cultural, Robert, porque es una cultura en donde pues tú tienes que hacer esto, lo otro, o sea, y por eso se crea esa dependencia. No ¿Qué? es de decir, por ejemplo, muchas mujeres mexicanas, pues no pueden decir, ah, pues tiro todo y me voy a vivir fuera o no. O sea, no, es muy rara la mujer que haga algo así bueno, en el mayor número en México. ¿Por qué? Porque pues la cultura la crea como dependiente del marido y que la familia depende de ella. O sea, no solo ella depende de otro, sino que los hijos dependen de ella para el cuidado del hogar, el Por hogar, eso es para. cultural, eso es cultural. Nuestra sociedad ha tenido ese camino, Fíjate, esa cosa disrupción. diferente que pues al menos se ve en la cultura de Estados Unidos o de esas culturas, creo que también en Europa, Occidental, ¿no? La bueno, cultura más, occidental. ¿qué pasa? A los muchachos cuando salen de la prepa, ¿sí? Y ya van a ir a la carrera, es para afuera, ya dejan de vivir en las casas de los papás. Ah, muchos van a vivir a Se las van a vivir a universidades. las universidades y ellos tienen que trabajar Ellos tienen que ganarse la manera de pagar su carrera, Roberto. Claro, terminan con créditos, no como acá, y además terminan su carrera y tienen que pagar su carrera al gobierno con el trabajo que consiguen después de haber estudiado, ¿sí? Hay una obligación de ese pago. En cambio aquí, pues sigues viviendo en casa de papá, ellos te pagan tu carrera y así se forman los adolescentes de 40 años. Pues, sí, salieron baquetones, ¿no? Y se quedan en casa. Vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, viernes con estas temperaturas, fin de semana, crioterapéutico el asunto, así es de que para evitar el golpe de calor hay que cargar siempre una hielera bien equipada. Es importante, el golpe de calor puede ser mortal. Y con estas temperaturas, pues más vale que nos estemos protegidos y bien hidratados. Así es de que a practicar la crioterapia como debe de ser. Pero bueno, por lo pronto, déjeme darle una noticia. Mire, el Tecnológico de Software llegó a Mérida con un modelo educativo innovador, único en México. Sobre todo, mire esto primero, ofrece a sus alumnos empleo garantizado, bien pagado. Sí, escuchó usted bien. El Tecnológico de Software llega a Mérida con un modelo educativo innovador. Ofrece a sus alumnos empleo garantizado, bien pagado, después de sus primeros 2 años de estudiar la carrera de desarrollo de software y negocios digitales. Mira, adquieres una experiencia laboral importante mientras estudias y te capacitas en inglés, convirtiéndote en un profesional bilingüe con habilidades personales de alto desempeño. Verdaderamente esto es disruptivo en un modelo educativo aquí en México, el Tecnológico de Software. Te conviertes, el Tecnológico de Software te da todas las herramientas y los fundamentos de negocios, innovación y emprendimiento para que puedas desarrollar tu propia empresa o trabajar independientemente desde casa, ofreciendo tus servicios a nivel local, nacional e internacional. Inscríbete en agosto. Este mes es y aprovecha un 40% de descuento. Además, hay descuentos por grupo, becas académicas y socioeconómicas hasta del 80%. Los estudios tienen validez oficial. No hay pretexto ahora para estudiar una carrera, pues, del futuro, decíamos, pero una carrera mucho, muy actual que te va a garantizar un desarrollo profesional. Tecnológico de Software. Búscalos en techdesoftware.mx. Te repito la página, techdesoftware.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con los 7 hábitos de los cracks, como dice este artículo, pero son los 7 hábitos de la gente altamente productiva de Stephen Covey, ese libro que yo les recomiendo, amigos, que lo busquen y que lo compren. Ya tiene sus añitos, pero muy vigente lo que nos expuso Stephen Covey en este gran libro. Y bueno, Laura, ¿con qué seguimos? Estábamos platicando de los 3 paradigmas de Covey, que nos dice que el primero es la dependencia, el segundo es la independencia, y el tercero es la interdependencia. Dice, cuando ya tienes el poder de la independencia y quieres ir más allá, no te queda otra que cooperar con otros para alcanzar metas que son imposibles de hacerlo tú solito. Los hábitos 4, 5 y 6 te ponen en el camino para lograrlo. Este es el modo o paradigma mental de aquellos que admiras por haber logrado metas que ahora te pueden parecer inalcanzables. Y bueno, pues este es, digamos, como que el trayecto desde que nacemos con la dependencia, nos tenemos que volver independientes y tenemos que trabajar para, una vez que ya somos independientes, tenemos que trabajar en la interdependencia, pues para lograr nuestras metas y lograr ir más allá, que de otra manera solo no se puede hacer, sino formando equipos de trabajo, socios, tu empresa, etcétera. Y bueno, pues ahí está, Laura, los paradigmas de Stephen Covey. Si te preguntas por qué el séptimo hábito no está relacionado con estos paradigmas, con leerlo más abajo lo entenderás, porque aquí ya dijimos que los primeros hábitos que nos plantea Covey del 1 al 6, pues están para manejar estos paradigmas de la dependencia, independencia y la interdependencia. ¿Por qué no seguimos, arrancamos con el primer hábito, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues el primer hábito es ser proactivo, y eso tiene que ver con la independencia. Y esto habla de que, pues, el ser proactivo te permite tomar el control del camino a donde te diriges y conquistar tu independencia y productividad. Y aquí, pues, de lo que habla es decide qué hacer con cada oportunidad, estímulo, evento, oportunidad, dilema, y en aquello en que puedas elegir. O sea, casi toda la vida. Yo creo que aquí más bien está hablando de las decisiones. O sea, hacerte responsable de de las decisiones que vas a tomar, porque cada decisión que tomamos y hacemos, Robert, nos llevan a ciertos resultados. Bueno, y si hoy no tienes los resultados que te gustaría tener, es porque en algún punto tomaste decisiones equivocadas. Sí, aunque, bueno, yo iría más profundo, Laura. Esto es, ¿te acuerdas de nuestro sentido de pertenencia? Uh-huh. Es esa decisión, porque, digamos, ese feature de la pertenencia lo tenemos todos desde que nacemos. Pero precisamente el saber que lo que pase con nuestra vida, el único responsable somos nosotros. Eres responsable de tu propio destino. Esto es el primer hábito, el ser proactivos, que yo lo pondría como el juego arriba de la línea. Hay que tener nuestro sentido de pertenencia bien afiladito, bien practicado. Esto, pues, te permite tomar el control de tu camino, ser responsable de tus propios resultados. Y pues eso es algo fundamental en este. ¿Por qué miramos rápido cuando solicitudes nuevas de amistad tengo en el Facebook? ¿Por qué no mirar? Perdón, perdóneme usted, estoy leyendo mal. El ejemplo práctico, no ir al Facebook apenas tu mente se aburra con lo que haces y te lanzas la opción. ¿Por qué no miramos rápido cuántas solicitudes nuevas de amistad tengo en el Facebook? En ese momento hay que ser proactivos y decirte a ti mismo, no, nope, lo primero es lo primero. Así es como Stephen Covey determina su primer hábito de ser proactivo. Lo primero es lo primero. O sea, que no andes buscando pleitos ajenos y siempre te pongas a hacer lo primero es lo primero. El segundo hábito, Laura, comienza con el fin en mente. O sea, mantenerte enfocado. Esto te pone en el camino que tú quieres y no permite que el flujo espontáneo de tu entorno sea el que te guíe. Porque muchas veces nos levantamos, amigos, y empezamos a procrastinar y ahí vamos para donde nos lleva el viento, ahí vamos en el día y vamos tomando decisiones conforme te va moviendo la vida. Y pues no, hay que tener el fin en mente, o sea, hay que estar enfocados en lo que tenemos que hacer, y eso parte desde todos los días. Por eso definir los objetivos a corto, mediano y largo plazo te ayuda a navegar con un rumbo en mente. Pues sí, amigos, si como yo siempre se los he dicho, si no tienes objetivos, ya llegaste. Ahí donde estás, ¿estás bien? Pues sí, no tienes objetivos, no tienes más a dónde ir. Por eso este segundo hábito de comienza el día con el fin en mente, o sea, enfocado en lo que tienes que hacer. Interesante este hábito porque pues es un ejercicio también, amigos, de ejercer todos los días, enfocarse en lo que tenemos que hacer. Si me permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes, mire, con respecto a la temporada de huracanes, pues para el Atlántico no hay nada que reportar. Hay una depresión tropical que está viniendo de Cabo Verde allá en el Atlántico, que posiblemente en 7 días se conforme en alguna tormenta tropical, pero pues está muy alejada todavía, hay que mantenerse simplemente informados. Sin embargo, en el Pacífico está lleno de huracanes, por lo menos hay 4. Estaba Dora, que ya fue a dar hasta Asia, imagínense, recorrió en 14 días prácticamente todo el Océano Pacífico. Está Greg, que está ahorita a la altura de las Islas Hawaianas. Está Fernanda, que va por ese camino también, alejándose de las costas de México. Y está la nueva depresión tropical ahí pegada hacia las costas de Guerrero, Colima. Pero va también alejándose, amigos, hacia el Pacífico Central. Así es de que, pues ahí está la información, hay que mantenerse informado, por lo pronto hay que disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Mire, los especialistas de Aditimper nos han comentado que con sus impermeabilizantes y sus aislantes térmicos pueden reducir entre 3 y 4 grados la temperatura interior. Así es de que en estas épocas de calor y que estamos rebasando los puntos de calor, es muy importante aplicar estos aislantes térmicos e impermeabilizantes. Ahora es cuando, y Aditimper es el especialista. Puedes comprar todos los productos de Aditimper en www.aditimper.com.mx. Este desarrollo tecnológico de su tienda virtual es un portento en el top de la tecnología, nuestros amigos de Aditimper. Así es de que compre todo, tienen diferentes tipos de entrega, entrega express en 24 horas, diferentes formas de pago, todos los productos de Aditimper, desde la comodidad de su escritorio, su computadora o su teléfono, aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando este resumen de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Ya le platicamos el primero, que es mantengas primero lo primero. Ese es En realidad, el hábito número uno, sé proactivo. El hábito número dos, comienza con el fin en mente. O sea, hay que estar enfocados. Y el tercer hábito, Laura. Pues pon lo primero de primero, o sea, la productividad. Y aquí lo que menciona es que teniendo claro a dónde quieres llegar, pues debes priorizar lo que debes hacer por orden de importancia. Y aquí te pone un ejemplo. Cuando te despiertes, define una o dos cosas muy importantes o urgentes por hacer y hazlas. Esto te permitirá avanzar con paso firme. Otro ejemplo práctico es divide las tareas en urgentes, importantes y no tan importantes y asume que las que no tan importantes nunca se harán. Y a ver cómo está eso. Sí, Pues sí. es el cuadro, ¿te acuerdas ese cuadro que son cuatro cosas? Ajá. Que divides en importantes con prioridad alta y luego no importantes, pero tienen prioridad alta. Y luego tienes no importantes con prioridad alta y no Con importantes prioridad con baja. prioridad baja. Esas ni las peles. Alguien las hará. Bueno, yo O diría, delega. exacto, yo Esas diría, cosas son las que tienes que sí, delegar. porque ahí tienes un, puedes cojear allá, porque hay cosas que tal vez no son tan importantes y tan urgentes, pero que si se te viene encima el tiempo, Ah, se bueno. pueden convertir en urgentes. Algo tan Pero sencillo ya no están entonces como en pagar la luz. O no sea, importantes. puedes esperar a fin de mes para pagar la luz porque tu fecha de corto con tú es hasta principios del otro mes. Entonces, hoy no sería importante. Pero si se te No, pasa y nadie lo hace, no, a ver, se va a convertir no, en una algo. cosa es importante y otra cosa es urgente. Bueno, es importante pagar la luz, ¿te guste o no? Bueno, a ver, o es urgente, cuando llegas a urgente en pagar la luz, Sí, es ya, se te van a cortar se te la va a luz. cortar la luz, Claro. entonces la luz nunca va a estar en no importantes. ¿Por qué? Porque es importante. Okay. La diferencia sería en que está en urgentes o en no Ya. urgentes. Bueno, entonces las no tan importantes pudiera ser, quiero pensar, mantener ordenada tu oficina, que puedas encontrar tus documentos, que puedas No, encontrar las bueno, cosas. Pues pues sí. cada quien tiene su Y de lista, ¿no? repente, pues te llega, no sé, un cliente y chin, ¿dónde está su contrato? Y chin, ¿dónde están sus documentos? O chin. Claro, hoy en día estás de acuerdo que ya no hay eso, porque todo lo mantienes en la nube y todo lo mantienes sin papel, ya prácticamente. A excepción de algunos que necesites que tenerlo físicamente por cualquier cosa, pero hoy hasta las firmas ya te las mandan digital. Y pues ahí está el compromiso de lo que se haya hecho, ¿no? Obviamente cuando no se requiere un riesgo de que acabe en un pleito legal y que no necesites físicamente el papel, ¿no? Entonces, en esos casos, pues todo lo mantienes en la nube. Y Por bueno, eso, hasta pero eso, en la computadora también hay que saber cómo ordenar las cosas, Robert, porque a bueno, veces no sabemos, chin, en qué carpeta lo puse y cómo se llama, y no me acuerdo, ya estás buscando entre miles de carpetas que son basura, que ya no te sirven y solamente las tienes ahí para confundirte no, pues debes de tener una metodología así o es. debes de tener un asistente Oh. que puede ser, sí, claro. Tú le puedes, a Siri le puedes preguntar que ¿Así? te saque los archivos por tal nombre y te lo va a buscar. Ah, esa no me la sabía, Ah, Robert. claro, pues para eso es un asistente, Okay. ¿no? Entonces, Ahora bueno, sí me sorprendiste. no, yo por qué Siri, pues así, eso sabe hacer Siri. No nada más poner música. Correcto. Pues entonces, primero lo primero y buscar esa productividad, como bien aquí menciona. Y otro hábito es piensa en modo ganar-ganar. Fíjate, esta me parece muy interesante hasta donde yo recuerdo, es que ganes tú y que gane el otro. porque a ti, así todos se van contentos y eventualmente pues es una puerta abierta para futuras negociaciones. Claro. No es una puerta que se te va a cerrar porque solo tú ganaste y el otro pues ya quedó así como sentido y no quiere volver a tratar contigo, ¿no? Pero bueno, lo que aquí menciona es mejor decir no a una oportunidad donde no está claro el beneficio de ambas partes, que embarcarte en algo que a mediano o largo plazo será perjudicial para alguno, pues ahí está. Y por ende, antes o después, para ambos, ¿eh? Eso también, si salen los dos fregados, pues no Pues sí, funciona, pues ¿no? no funciona. Visualiza cuál es la ganancia de las oportunidades, no solo el dinero, y define los costos. También no solo lo midas en dinero, esto también es importantísimo, Robert, porque esto te ayuda a crear relaciones productivas, relaciones fructíferas, relaciones Duraderas, a largo duraciones plazo, basadas en la a largo confianza, plazo. en Entonces, valores, claro. así es, así es. Entonces, no siempre el dinero es el que marque la pauta, sino que terminen en buenos términos, que estén a gusto y que quieran volver a tratar juntos y ser productivos ambos. Y así es como se logran las grandes alianzas de buenas negociaciones. Y lo dice al principio en el paradigma este de interdependencia, ¿no? De que no te queda otra que cooperar con otros para alcanzar metas que son imposibles en solitario. Hay que Claro. recordar eso. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Sobre todo, todavía todos los que están de vacaciones, aunque yo no sé cuándo acaban las vacaciones, pero pues ya. Ya chole, ¿no? Pero qué bueno a disfrutar sus vacaciones todavía. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Hola Robert, pues bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de auto. Es importantísimo tener esta cobertura pues ya sea de daños a terceros o responsabilidad civil, como se conoce, que es la RC, o la cobertura amplia. Hay que recordar que ambas son diferentes, si bien cubren lo básico, ambas, que son los daños a terceros, o sea, todo lo que provoque tu auto contra los que lo rodean, o sea, peatones, ciclistas, el poste, otro coche, una barda de una casa, etcétera, daños al pavimento, etcétera. Esto es lo que cubre daños a terceros o responsabilidad civil. Ahora, en el caso de la cobertura básica, que es solo daños a terceros, pues no te cubriría la reparación de tu auto. Hay que recordar que la reparación de tu auto o la indemnización de tu auto en caso de una pérdida total, solo la cubre la cobertura amplia. Entonces, es muy importante decidir cuál quieres. En mi recomendación es, si tu auto tiene 5 años o menos, pues la verdad vale la pena que compres una cobertura amplia, porque de esta manera, pues estás protegiendo tu patrimonio, tu dinero, la inversión que hiciste en ese auto. Si llegara a haber un daño de una pérdida total, pues sabes que la aseguradora te va a indemnizar ese dinero. Y podrás comprar con ese dinero otro auto o algo similar. En cambio, si pues solamente tienes daños a terceros, pues ya sabes que tú vas a tener que cargar con todos los gastos de reparación de tu propio auto. Entonces, para un auto que tiene 5 años o menos, pues la verdad vale la pena protegerlo en cobertura amplia. Ahora, si tu auto tiene pues más de estos 5 años y tú consideras pues que ya está muy viejito y lo que te vayan a indemnizar no te resuelve gran cosa el problema, pues entonces ya podrás decidir solamente daños a terceros. ¿Ok? Y estos daños a terceros, pues nuevamente te cubre todos los daños que provoque. Es muy importante que la persona que maneje el auto asegurado tenga siempre una licencia a la mano. A veces no importa que la licencia esté vencida, pero sí es importante mostrar que eres una persona que está autorizada a manejar. Eso quiere decir que tienes una licencia. Hay que recordar que aunque esté vencida o no la tengas a la mano, debes decir que sí cuentas con licencia, pero que en ese momento no la tienes. Nunca decir que no tienes, porque vas a dar a entender que nunca en tu vida has sido autorizado para manejar y que no tienes licencia. Entonces, pues bueno, ya con estos tips, espero que varios estén atentos. Yo les recomiendo tomarle fotos a sus licencias y guardarlos en una computadora, en una carpeta, para que siempre, pues por lo menos tengan la constancia de que tienen una licencia por si se les pierde. Y bueno, nosotros podemos tramitar cotizaciones con prácticamente todas las aseguradoras, así que les invito a que nos contacten a Seguros con Laura. Y nos pueden contactar a nuestro teléfono vía WhatsApp al 99 91 22 47 16 o nos pueden escribir a segurosconlaura@hotmail. También nos pueden encontrar en Facebook como @AlcalaOliver, asesores en seguros Alcalá Oliver. Pues estamos para darles este servicio y recordar que pues lo que procuramos es que usted esté tranquilo y que cuente con un seguro. Muy bien, hágale caso a Laura y además, como siempre les digo, la asesoría es gratis, que es mucho, muy importante. Y bueno, para darle cerrojazo a este artículo de esta conversación, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El primero, sé proactivo, la independencia. El segundo, comienza con el fin en mente, enfócate en lo que haces. El tercero, ponlo primero. De primero, lo primero va primero. El cuarto, piensa en modo ganar, ganar. 2 más 2 es más que 4. El quinto hábito, busca entender luego de ser entendido. ¿Qué quiere decir? Escucha, Laura, eso es básico, ¿no? Para los coaches como nosotros, esto resuena en nuestra cabeza por la escucha activa. Hemos hecho programas completos de la escucha y amigos, yo les recomiendo que hay que practicar la escucha activa. Definitivamente una de las herramientas esenciales para cualquier coach y para cualquier ejecutivo y para cualquier líder y para cualquier persona que tiene un negocio y tiene un equipo de trabajo. Ejemplo práctico para usarlo, cuando alguien te está hablando, tómate 4 segundos antes de responder. Ah, no es mala técnica. En este tiempo, el que habla puede que retome sus palabras con más información. Además, se te da tiempo para hacer las asociaciones mentales a nivel más profundo, lo cual aumenta tu entendimiento y te facilita el proceso de ponerte en sus zapatos, la empatía. Pero mire, yo aquí le hago un consejo, mejor cuando esté usted escuchando y la otra persona terminó de hablar, usted puede hacer lo siguiente. A ver, fulanito, según lo que escuché, me dijiste ta, ta, ta, ta, ta. Y repita usted lo que le dijo, lo que usted entendió que le dijo. Ya la otra persona le dirá, no, lo que quise decir es ta, ta, ta, ta. Entonces, esa es la mejor manera Te digo de algo, formalizar una nunca, escucha. nunca hacemos eso y la verdad, eso puede ser así lo básico para que no hayan malos entendidos. ¿Cuántos malos entendidos nos podríamos ahorrar si hiciéramos esa Claro. retroalimentación de decir, oye, a ver, nada más déjame hacer esta retroalimentación? Entendí tal cosa, eso es lo que quieres y ya. Pero bueno, y el que sigue, ¿no? El sexto. Pues sinergia, ¿no? ¿O qué? Optimizar. Optimiza. Optimiza. Y bueno, si no te dan tan bien los números, te tardas horas en hacer tu declaración de impuestos, seguro que contratarás a alguien para que te los resuelva. Ese es un buen ejemplo de potenciar lo que haces, usando tu tiempo en aquello que eres bueno. Por ejemplo, sesiones de coaching, disfrutando con tu familia, pues no sé, lo que sea que a lo que te dediques, y dejando que otro que es bueno en eso que hace, como ver números o como ver impuestos, lo haga. Entonces, si llevas esto más allá, pues puedes cooperar con otros, con otras personas para ofrecer tus propios servicios más completos en áreas que serían de mucho más valor para clientes. Pues sí, o sea, yo creo que aquí, Robert, contratar a las personas que saben hacer eso que necesitas que se haga y no tratar tú de ser todólogo. Esta parte de hacer todo tú realmente te deteriora porque te desgasta, te quita la concentración en lo que tú haces mejor y a lo que tú te dedicas. Y bueno, síguele tú. El séptimo hábito, que es el último, sácale filo a la sierra, que no es otra cosa más que renuévate, tómate el tiempo necesario para que descanses, vacaciones, te renuevas, conozcas a otras personas, sé sinérgico, en fin, creo que ese es el mejor. Y el octavo hábito, deja huella, que es un libro aparte de Stephen Covey, que también les recomiendo. Que lo lean. Ya haremos un programa especial para esto. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Vámonos. Excelente. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y espero que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos. Gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.